resulta que hace tiempo fue un evento de esto, una tocata, hermano. Ya. Entonces, ya pues, estuve ahí, llegué a Ponte Tú, la tocata empezaba como a las 10 de la noche a tocar y terminaba como a las 1 de la mañana. Entonces llegué ese día como Ponte Tú como a las 7 de la tarde con unos amigos, nos pusimos en la previa, nos pusimos a chupar, etcétera. Y ya pues nos llegó a las 10 y estábamos todos más o menos arriba de la pelota. Pues. ¿Y qué se servían? Entonces, ¿cómo? ¿Qué se sirvieron? ¿Cervecita? Cervecita, no, y un vino. Así. Ya. Algo peor. Ya, bueno, la cosa es que ya entramos a la tocata, adentro el ambiente todo muy bien, ya seguimos leseando, y resulta que adentro se armó el mocho, hermano, que esta es como esta danza, así, donde empiezan a saltar con empujones, etcétera. ¿Cómo se llama ya, eso? Moch. Moch. Sí, como mochear, pues así, mochear. Ándale, ya. Ya, la cosa es que estábamos ahí, y yo estaba de lo más bien ahí, estaba viendo, estaba en el público mirando el escenario, y de repente cacho que una minita al lado me empieza a hacer como ojito, a moverme la... ¿Qué sé yo, pudo? Ya. Una rockerita vestida de negro ahí, ¡pare! Claro. Tío, era una flaquita, hermano, onduladita, etcétera, bien linda, pudo, bien rica. La cosa es que ya empecé a conversar con ella, todo muy bien, y ya busqué la cosa hasta ahí, de momento, pudo. Entonces ya, dije, ya espera un ratito, voy para afuera con mi amigo. Claro, salí para afuera, fuimos a fumar un pastito de esto del campo. Entonces de repente aparece otra amiga, hermano, una gordita así, una colorina. Entonces resulta que con ella, puta, estuve conversando 5 minutos y va y me dice, oye, ¿por qué no vamos para acá? Y yo, listo, y yo, vamos para allá, así a conversar. Entonces fue, o sea, fuiste a tocata puro mirar mina, loco. Sí, o sea, yo ya agarré a mi mano, pero también se dio la mano para el otro. Ya, pues, entonces, la cosa es que salimos y nos fuimos detrás de la sede, porque Ponte Tú, detrás de la sede, para atrás ya no había nada, pampa nomás, etcétera, puro arbolito. Claro, entonces nos fuimos para allá y más que rápido subieron los grados, pues, hermano, 1, 2, 3, 4, todos, pues, ¿cachai? ¿Y qué? Pero espérate, ¿qué? Tú detrás de la sede, pues, con la tocada adelante, todos leciendo adelante y nosotros atrás. Pero, ¿nosotros quiénes? ¿Tú con la primera o con la segunda? Sí, un novio con la gordita, pues, hermano. ¿Con la segunda? Sí, pues ya, entonces la cosa es que estuvimos ahí su rato, ¿cachai? Y de repente llegan un par de personajes, weón, y nos ven, po. Listo, concha. Y ahí nos estamos, weón, la mina igual, su palmazo en el poto, y ya, para arriba los pantalones y nos fuimos, po. Ya nos hicimos los weones, así que nada pasó. Y después, hermano, ya yo seguí para allá, me fui a juntar con los cabros, me hice el leso, no conté nada. Porque dice que me he callado como 2 veces, po. Ya. Entonces ya me quedé callado nomás, seguí carreteando. Y me fui para adentro de nuevo para la sede, pues. Ya seguimos para adentro, le seguí poniendo, meto el copete y ya está más que arriba la pelota, hermano. Y de repente me vuelvo a tocar la primera minita, pues, con la flaquita onduladita. Listo, pues, entonces salimos para afuera, fuimos a conversar un ratito. Oye, pero que larga la noche, papi, entre tocata y tocata, tocata y fuga. Pero el marido se pasó todo tan rápido como en 3 horas, pues. Y la cosa es que ya salí con esta minita para afuera, atrás de la sede, con el colador, con la flaquita también, pues. No, ya, espérate, no, y la primera, espérate, y la primera, chao, no. La primera era una amiguita, un pulvito al aire, así, pues. Ya, pero por eso nunca más la viste, digamos. No, después amiguita por la calle, hola, así nomás, listo. Ya. Ya, entonces después salí con la otra minita para afuera, con la flaquita que tuvimos. Y la flaquita era más caliente que tetera lata, por lo menos. Ya, la cosa es que me empecé a dar unos besos, weón, y me metía toda la lengua, pues, ¿cachai? Yeah. Así, weón, como un pescadito dentro de piscina, pues, weón, así, ya. Y resulta, weón, que como yo había tomado tanto, aquí en la parte más chacha, weón, empieza a dar narcas, pues, weón. Espérate, porque, por el beso. Sí, weón, que la minita me metía tanto la lengua, me dio narcas, pues, así, la weón, yo estaba copeteado. Ya le dije yo, oye, ya listo, así, sabes que no quiero más, le dije yo, ya. Vamos, gracias, no, guarde la lengua. Guarde la lengua que ya estamos, dijo el horro. Claro, le dije, ya, listo, vamos. Y como que la minita se me enojó, weón. Se fue, le dije, ya, anda nomás, así, ya listo. Y la mina se fue, weón. Yo esperé que así como perderla de vista. Y doy vuelta y bota todo el guajardo, weón. Pues, no. Así, no. Sí, pues, y le dije, espérate, ya, que ya, se, ya, te, listo, se te dio vuelta la vianda, loco. Claro, pues entonces ya, esa weá estuvo maestra. Entonces ya, oiga, amarilla de nuevo por garabato la naranja, el próximo te corto. Así de ya, simple. Ya, estoy ya la última, la condena. Ya, hermanito, y me queda la última nomás por contarte, así ahí no me sale ni una grosería más. La cosa es que, ya después de eso, de que pasó ese evento con la flaquita, ¿no? Me fui para entrar por la tocata, ya no seguí tomando más. Me calmé un ratito, como serían unos 40 minutos. Pero seguía ahí carreteando con los chicos, pues. Y de repente, al final, la última, así como la guindita de la torta, me pillé otra miquita, una flaquita morenita, así. ¿Otra? ¿Una tercera? Claro, pues, hermanito. Sí. Oye, pero espérate, tirar y abrazarse la tocata, vos loco, ponte una chaqueta de cuero y ganáis. Claro, hermano. Y por eso eres tú. Ya, pues, cochito, entonces la cosa es que me pillé con la minita, igual nos pusimos, pero con esta minita llevamos tiempo conversando, sí, pues entonces, ¿cachai? No fue como así, pa, de una, así como las otras. Ya. La cosa es que al final estuvimos conversando para concretarla un ratito, no. Entonces nos fuimos para el baño, ¿me acuerdo? Y allá no íbamos como a comer, no, a dar su besito, pues, ya. Y la cosa es que la minita antes de me dice, oye, pero sabes que no puede ir la weá porque pololeando, me dice, por mí, pues. Y claro, esa fecha sí estaba poniendo. Ya, pues, y la cosa es que pues, le digo, no, pero si tú también estás pololeando, pues, entonces, ¿cuál es el problema? Y me queda mirando y me dice, ya, pues, hagámosle, no, entonces ya. Y ahí, estamos empate, dijo el horro. Y listo, así se acabó la noche y ese fue mi gran reinado, bueno, esa noche y fue la mejor tocata de mi vida. La dura que no viste ni una banda galante, vamos a ponerte un tema, esto es La ABC. Anoche La ABC. confusiones y pecadillos varios? 223-81-2040, 223-81-2041 y 223-81-2042. El Rumpi te está esperando. ¡Llama ahora! ¡Llama ya! ¡Paparrilleros! ¡A celebrar al maestro este domingo! Los mejores cortes y ofertas las tiene el que sabe. Mire, escuche, lomo liso a solo 4.998 pesos el kilo. El que sabe, sabe. ¡El carnicero! ¡Maestro en carnes! Pasión del verbo en latín patior. Es un sentimiento muy fuerte hacia una persona, idea u objeto. As.com cumple 50 años entregándote toda la pasión por el deporte. Porque tú y As.com comparten la misma pasión. ¡Vamos por más! As.com es pasión. Si quieres hacerle un buen regalo a tu papá en su día, postúlalo al control de oro de Malls y Outlet Vivo. Podrá ganarse una de las suscripciones a Estadio CDF que sortearemos y muchos premios más. Ingresa a controldeoro.cl o postúlalo en los stands de Malls y Outlets Vivo. Hacemos una pausa en este chacotero sentimental. Los invitamos a llamarnos por teléfono 22-381-2040, 41 y 42. Vamos y volvemos. Prende tu corazón, radio corazón. ¿Qué hora es, corazón? Faltan 2 minutos para las 3. A buscar al carrete a las 4 de la mañana, señores. ¿Y cómo se banca ahora viendo Pepa con mi hermana? Porque eres capaz de perderte la final de tu equipo por un almuerzo donde la abuela. ¿Y por qué me dejas elegir mi corazón? Ver películas de monstruos contigo. Yo te postulo, papá. Te postulo al control de oro porque te lo mereces. Ven entre el 8 y el 17 de junio a Malls y Outlets Vivo o ingresa a www.controldeoro.cl. Postula a tu papá y participa por suscripciones a Estadio CDEP. Malls y Outlets Vivo. Ven, disfruta, vive. Bases ante notario Iván Torrealba, Acevedo. Yo soy el carnicero. Paparrilleros, a celebrar al maestro este domingo. Los mejores cortes y ofertas con el que sabe. Lomo liso a 4.998 pesos el kilo. El carnicero, maestro en carnes. Te esperamos en Puente Alto, Maipú, Estación Central, Rancagua, San Fernando y Valparaíso. Yo soy el carnicero. Cada mañana el sol nos duele la cara al despertar. Será un regreso soñado. El romántico de siempre, Ricardo Montaner. Con un único show en nuestro país. 21 de julio, Movistar Arena. Entradas en Punto Ticket y tiendas ITES. Ricardo Montaner en Chile. Otro más de Free Time. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Yo soy el cantante. Han venido a escucharla. Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí. Aunque tú seas un ladrón. 17 premios Grammy. Único, Rubén Blades, el poeta de la salsa. 6 de septiembre, Concepción. 8 de septiembre, Movistar Arena. Entradas.ticket. Otro más de Free Time. Porque sabemos que te gusta vivir conectado con la ciudad, la familia y los amigos. En Inmovilia tenemos el espacio perfecto para ti con estilo y conexión de nuestro proyecto Parque Vivo 2, ubicado en Pudahuel. Conéctate con lo que más te gusta en inmobiliachile.cl. La cuestión es muy simple. La nueva Pepsi de litro y cuarto viene en envase de vidrio, es retornable y cuesta solo 700 pesos. A ver, no entendí. ¿Me estás diciendo que la nueva Pepsi de litro y cuarto viene en envase de vidrio? Sí, en envase de vidrio retornable. ¡Guau! Wow, ¿y que solo cuesta 700 pesos? Sí, solo 700 pesos. Entonces, ¿eso quiere decir que la nueva Pepsi de litro y cuarto viene en envase de vidrio y cuesta 700 pesos? Exactamente. Ya, ahora entiendo. Deja de tomar siempre lo mismo. Con Pepsi, cambia tu rutina. Los Héroes te invita a un show espectacular. Los Auténticos Decadentes en vivo. Este 29 de junio a las 21 horas en Movistar Arena. Si eres afiliado a Los Héroes, caja de compensación, ven y vive toda la música de una de las mejores bandas argentinas de todos los tiempos. Disfruta los beneficios que Los Héroes tiene para ti. Más información en nuestro fanpage. Pronto podrás descargar tus invitaciones totalmente gratis desde nuestro sitio web. Los Héroes, ganas de vivir. Las cajas de compensación, entidades de seguridad social, son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. Respetable público, chilenos y chilenos, vuelve el circo más delirante del país, el más desordenante, el más puntudo, el más irreverente. Sí, señor, es el Circo Corazón. 2 horas llenas de risas, locuras y canciones con el tomador de fieras, Julio Starr, el hombre bala, Bitoco, Mix Gutiérrez y un nuevo integrante, Francisco Pancho Kaminski, el mago del trapecio y el malabarista del power. No te pierdas la función de lunes a sábado a las 6 de la tarde en el Circo de la Corazón. Solo por la número uno, tu Radio Corazón. El Rumpi sigue con las peripecias y los malabares del amor. Continúa reventándola en la número uno, el chacoteo sentimental de la Corazón. No sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada y de mí no queda nada. Me derrito como un hielo al sol. Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo, porque lo único molino mezcla los besos y la ausencia. Imágenes paganas se desnudarán en sueño. ...22-381-2040-41 y 42... son los teléfonos de Radio Corazón. Por lo tanto, de su programa regalón, el Chapotero Experimento Total. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con Marcia. Marcia. ¿Y qué edad tiene Marcia? 27 años. 2.7. Ya, ¿y? Y, bueno, es difícil contarlo. Bueno, yo estudié en el Liceo 1, era el primer lugar de mi curso. Y bueno, la cosa es que... ¿En el Liceo 1 de niña, ahí en el centro? Exacto, sí. ¿Ya? Yo siempre fui la más matea, en realidad. Y bueno, si me sacaba 5 yo lloraba a ese extremo. ¿Y qué promedio sacó usted? ¿Cómo? ¿Qué promedio sacó usted? Yo creo que en ese tiempo yo tenía promedio 6.6, 6.5. Ajá. Matea. Bueno, tengo una niña de 13. ¿Cómo tengo una niña de 13? Sí, tengo una niña de 13. ¿Qué edad tiene que me dijo? 27 años. 27, 21, 25. Oiga, ¿no me da la suma para la resta? No. Abrió la panadería temprano, oiga. No, lo que pasa es que me violaron. ¿A usted la violaron? Sí. ¿Cómo? El tío que manejaba el furgón del colegio. Todo por su culpa, un 5-8 que me saqué una prueba de geometría. Yo seguía harto grande y me podía ir sola para mi casa, lo más bien. ¿Ya? Pero me daba miedo. Ese día, un día martes, lo recuerdo súper bien. Ya, pero usted tenía 14 años, ¿no? Sí. ¿Ya? Tenía 14, 15, pasando a los 15 ya. ¿Ya? Y ese día, un día martes, yo lo recuerdo súper bien. El tío fue a dejar a todas las demás niñas. El tío paró el furgón pero ¿por qué usted se fue? Porque le dio pena haberse sacado esa nota y dijo, me voy a ir en el furgón. No, yo iba en el furgón. Ah, ¿siempre? Yo siempre me fui en el furgón. Ah, vale. Yo soy de Maipú. ¿Ya? Y el tío paró el furgón del colegio y me dijo, ¿qué le pasa a mi chiquitita? Y yo le iba a empezar a contar. Y el tío tenía toda su cosa afuera, pasándome el jumper. Oh. Me decía que lo perdonara, que él estaba enamorado de mí. Oh. Me paralicé. Yo nunca había visto una cuestión. Era asqueroso. No te y bueno, puedo... Espérate, ¿y estaba cerca de tu casa? ¿Estabas dónde? ¿Paró en una calle? Paró cerca de mi casa. Igual fue raro. Ese día fue dejar a todas las chicas antes que a mí. Y paró, yo creo que yo sentía una cercanía igual. Entonces yo pensé que me iba a preguntar porque yo venía llorando en realidad todo el camino. Y él paró y me dijo, ¿qué le pasa? Y mi niñita, y yo le iba a empezar a contar. Y el tío tenía todo eso afuera, estaba rozando el jumper. Y yo me paralicé en ese momento, yo nunca había visto una cosa, un pene. Nunca lo había visto. Oh. Y el tío, me acuerdo que me pegaba bien fuerte. ¿Te pegaba? Me pegaba como cuando me palpaba el cuerpo, me pegaba. Era como que me agarraba fuerte. Oh. Yo me acuerdo, yo en realidad en ese momento, yo me había paralizado y yo solo pensaba en mi prueba. En realidad estaba como en shock, entonces solo pensaba que mi prueba no se manchara y que llegara a mi casa y el 5-8, que era lo que más me preocupaba en realidad, iba a bajar mi promedio. Yo pensaba que mi mamá me iba a retar, que todo iba a estar mal. Y... Oye, pero espérate, pero terrible lo que me estás contando. Sí, bueno, yo esto como que nunca en realidad lo he contado como a viva voz. En realidad como que con todas estas cosas que han pasado, que ahora todas cuentan las cosas, las mujeres, yo como que quería votarlo en realidad. Ya, espérate. Es anónimo, pero es como algo que está aquí dentro de mí. Y yo me acuerdo que el tío terminó su asquerosidad y se pero levantó espérate, y el asiento... Perdona, ¿se te tiró encima y te viola? No, él fue a esa... paró el furgón, él se bajó. Pero en una calle cualquiera, pasaba gente, qué sé yo. No, era una calle que no pasaba casi nadie. Ah. Casi nadie, y el tío se bajó el furgón y se fue a sentar atrás. Yo, como te dije, yo pensaba que él teníamos cercanía, o sea, yo me había ido antes en furgones de colegio y todo, y en ese tiempo yo pensé que el tío se iba a acercar a mí, se fue a sentar atrás mío. Yo iba a los primeros asientos de los furgones escolares. Él se fue a sentar y ahí me preguntó qué le pasaba y yo le iba a empezar a contar, pues, como todo el drama de mi 5-8 y la prueba y todo. Pero en realidad no fue así. El tío se acercó y me empezó como a abrazar y me empezó a sacar el jumper y, tú no y me empezó nada. A palpar las piernas. Y ahí yo me había paralizado ya, en realidad yo me fui como a negro y pensaba en la prueba y no entendía qué estaba pasando. Yo nunca había ni siquiera besado a nadie, nunca a nadie antes. Y no tenía ninguna experiencia sexual, o sea, tenía 14 años, yo nada. Y me acuerdo que el tío terminó esa asquerosidad y el tío se levantó y el asiento estaba mojado y un poco ensangrentado igual. Ay, no yo, te puedo yo, creer. Sí. Y en ese asiento se sentaba una compañera y yo pensaba, en realidad, tonta. Yo pensaba, ojalá esta niña se manche. Esa estupidez pensaba, nada más. El tío me acuerdo que terminó. No me penetró. Así como del todo en sí, me refiero como atrás, solo, me explico, no sé cómo contarlo bien eso. ¿Ya? Sí, es muy difícil. Y me acuerdo que yo me arreglaba, yo me empecé a arreglar, pero yo no lloraba, yo estaba fuerte, como dura, como mal, en realidad en estado de shock. Y el tío, me acuerdo que se dio vuelta, porque encendió el motor. Y me dijo que si yo le contaba a alguien, él me iba a matar. ¡Oh! Sí. Es que no te puedo creer. Sí. Espérate. Ya pasa eso, ¿y qué? ¿Te va a dejar a la puerta de tu casa? No. Yo me acuerdo que... el tío me dijo... como, en realidad, como que después como que me empezó a tratar mal. Me dijo... ¿te gustó acaso que no vaya a llorar? Yo estaba dura, pues yo me estaba arreglando en realidad, yo como que estaba en estado de shock, yo me arreglaba, me puse a mi jumper, me empecé como a arreglar a mi pelo. Y el tío me dijo como, ah, tremendo futuro voy a tener, así como que se empezó a reír en realidad de lo que estaba pasando. Y a mí me dio caleta rabia porque yo en realidad, bueno, yo pensaba en la prueba y yo en realidad, a pesar de todo, del 5-8 de mi prueba, yo en realidad, yo sabía que iba a llegar lejos y me dio rabia porque, no sé, por todo lo que estaba pasando, como el 5-8, pensaba en mi prueba. Yo sé que es estúpido, yo sé que es súper estúpido, pero yo en estos momentos lo analizo y digo, sí, bueno, en esos colegios te exigen una carga académica terrible. Espérate. Digamos, tú vas y te deja en tu casa después de que se ríe y se... No, porque yo se empezó a reír y a mí me dio tanta rabia que yo le rajuñé la cara y le doblé el manubrio y chocamos, como que nos volcamos. No sé si fue como chocamos y en realidad yo me bajé del furgón. Yo me bajé del furgón y me fui a mi casa caminando. Yo caminé, yo ni siquiera sabía realmente dónde estaba, yo solo caminaba. Llegué a mi casa y le conté a mi mamá lo de mi nota y lo que había pasado, y mi mamá me abrazó. Perdona, y te cuenta, oye, ¿y el tío del furgón me violó? ¿Le dijiste? Sí. Oh. Y estamos hablando de los años 90 y... No me acuerdo, 90 y... O haber sido como el 99, no sé, 98, ya ni siquiera pero lo espérate, recuerdo. Espérate, perdón, pero después tu madre sabe esto y el tío del furgón era el mismo, ¿no? Sí, yo le dije, yo llegué a mi casa, le conté a mi mamá lo que había pasado, que habíamos chocado, y yo, mi mamá solo me abrazó. Pero espérate, perdón, ¿le dijiste que habías chocado y que te habían violado o que habían chocado nomás? No, yo le conté todo lo que había pasado. Le conté lo de mi prueba, yo que había estado llorando, que el tío había parado el furgón, que yo pensé que él me iba a como consolar o me iba a decir que todo iba a estar bien. Pero no sé, yo le... ¿Pero tu mamá fue al colegio a alegar, fue a buscar al tío? Sí, no, todo lo que fue después del correspondiente, mi mamá ya lo hizo. Lo hizo ¿Y, yo. ¿Y qué hicieron en el colegio? Todo. ¿Qué hicieron? Hizo bueno, tomaron los asuntos penitentes contra el tío. Yo, producto a eso, yo quedé embarazada. ¿Tomaron qué contra el tío? Las cosas pertinentes, lo que había que hacer. Yo, ¿qué? ¿Se fue en realidad, cana? Yo después me salí del colegio, de ese colegio. Pero espérate, se fue en cana, como que, perdón. ¿Cómo? Hicieron la denuncia y... Todo, la denuncia. Yo en realidad, yo dejé como un año de estudiar. Porque estaba embarazada, por eso mi hija tiene 13. ¿Y nunca supiste qué pasó con el desgraciado? No, en realidad mi mamá hizo la denuncia, dejó todo ahí y yo me hice cargo de la niña. Está producto del tío. Yo dejé el colegio, dejé todo en realidad. Eso es lo que se llama ser un concha de su madre. Disculpad, me pongo amarilla a mí mismo, reina, pero se pasó. ¿Y qué? ¿Estuvo en cana? ¿Hizo eso? No, mi mamá en realidad dejó todo ahí tirado y en realidad me cambiaron de colegio. Yo entré a estudiar cuando ya tenía como 8 meses mi bebé en realidad. Y sabes que tengo rabia. Quisiera que nadie más le pasara algo así a ninguna niña. Como que el futuro se quiebra, ¿entendí? No, por supuesto, O sea, ojalá a nadie le pase algo así, pero... ¿Y qué hicieron en el liceo? ¿Supieron de lo que había hecho el tío del furgón? El tío dejó de seguir trabajando ahí. Me imagino, Yo en realidad yo no quiero saber nada de él, yo no sé nada de él, no me interesa saber nada de él. Yo sacaba adelante a mi hija sola, con ayuda de mis papás. Pero me da rabia saber que hay gente así, que te destruye tu futuro, que destruye lo que uno podía hacer en la vida, ¿cachai? Ay, qué difícil. Yo no sé si desde ahí en realidad, como que en realidad me he enamorado, no sé si nada. Yo cuando he tenido otros pololos ahora, yo no me siento cómoda. ¿Cómoda con qué? Teniendo intimidad. Relaciones. Claro. Oh. No me siento cómoda. Siento que mi futuro me lo quebraron. Siento que a veces podría haber llegado más lejos, ¿cachai? Haber sido alguien, haber estudiado. No haber terminado solo cuarto medio y ahí haber quedado. Me quebraron entera, me quebraron el futuro. Quebraron todo, yo sé, yo amo a mi hija, son mis ojos, es un sol, pero a veces la veo y me da rabia con mi hija. Yo sé que ella no tiene la culpa, de las cosas que hayan pasado, pero a veces siento, o cuando yo era más niña en realidad, me daba rabia y decía, podría haber ahora estado, no sé, en la universidad. Espérate, podría haber estado en una familia, haber crecido, haber salido de la casa de mis papás, ¿cachai? Escúchame, ahora que está tan esta cosa del aborto tres causales y una de las causales que es la violación, Independiente al cariño que tú le tengas a tu hija en el día de hoy, si tú hubieras podido abortar en ese momento en un lugar seguro y etcétera, ¿lo hubieras hecho? Sí. Oy. Sí. Sí. Yo lo hubiera hecho. Yo amo a mi hija, la amo. Si me desvivo todos los días y salgo temprano a pega y me mamo el metro, me mamo a la gente, me mamo todo, es porque la amo, ¿cachai? Porque quiero que ella también esté bien, quiero que llegue lejos, más lejos que lo que yo pude haber llegado. Pero si hubiera podido abortar, lo hubiera hecho. Sí. Lo hubiera hecho. ¿Y por qué decidiste llamar hoy al programa? Porque en realidad quería puro botar lo que tenía. Hoy día tengo rabia. Hoy día amanecí con pena. Y si hubiera habido justicia, si tú supieras que el tío del furgón hubiera estado en cana, ¿no te sirve? Yo en realidad lo odio. Por supuesto. No me interesa ni siquiera saber nada de él. Nada. Ni saber dónde está, ni qué hace, ni si murió. No quiero saber nada en realidad de él. Me cagó la vida, me la cagó. Y ojalá si que el aborto y que esto que se discute en el Congreso, yo ojalá quisiera que si alguna niña estuviera pasando por algo así, que no le quiebren el futuro, que no le quiebren sus sueños, no le quiebren lo que ella podría hacer, porque ella tampoco tiene la culpa. Yo no tuve la culpa, yo no tuve la culpa de haberme sacado el 5-8 y haber estado llorando y que el tío, no sé, se calentara, o qué le habrá pasado, o cuántas niñas tal vez más lo hizo, no lo sé. Por eso llamo en realidad. Qué tremendo, qué tremendo. ¿Qué querés que te diga? Fuerza nomás. Sí. ¿Ah? No, yo la tengo. Yo por algo quiero que mi hija sea más que yo. Hay que cuidarla. Sí. Ahora está pololeando ella, sí. Y hay que decir que se cuide, que no quiero que le pase nada, que nada le interrumpa su futuro. Yo quiero que ella llegue lejos. Y después, ¿y tú nunca pudiste pololear ahora? ¿Hace cuánto que no podís tener una relación con alguien o qué sé yo? Yo ahora estoy soltera. Sí, pero... Estoy soltera y en realidad no busco nada. No busco una pareja. No busco nada, en realidad no... Claro. Como que esa sensación, no sé, ese amor, en realidad no sé si conozco el amor, no... Está ahí, no... No sé, en realidad no quiero buscar a nadie, no... No me interesa, en realidad. Estoy bien como estoy. Estoy contenta. Estoy en esa. Y perdona que te insiste con la pregunta, ¿y nunca supieron si nada del... De si... Nada, el tío. Ese caballero en realidad pasó la denuncia y quedó ahí. En ese tiempo, en realidad, yo era chica. En realidad ni siquiera me metía mucho en esas cosas. Era mi mamá la que... tenía que ver de eso. Y hasta el día de hoy, en realidad, nosotros no hablamos de ese tema. Es como un tema cerrado. Claro. Yo tuve a mi bebé y desde ahí yo sola. Mi mamá me cuidaba a mi hija cuando yo iba al colegio. Terminé cuarto medio. Y nadie... No, nosotros no hablamos de ese tema. No es un tema para nosotros, en realidad. Claro. Mi hija tiene 13 y en realidad tampoco me lo pregunta. Yo siempre le he dicho que en realidad soy yo y solo soy yo. ¿Qué te pregunta tu hija? ¿Cómo? ¿Qué te pregunta tu hija? ¿Dónde está su padre? Cuando chica, cuando era bebé, en realidad, cuando celebran los días del padre. Esos días son terribles, en realidad. Porque tú no sabes qué decirle, en realidad. Yo no sabía qué decirle. Yo en realidad le dije... Siempre le he dicho que soy yo, su mamá y su papá, y que su papá se fue. Ella no tiene por qué saber las consecuencias de dónde ella salió, por qué fruto es, de dónde viene. Y no le hace falta nada. no le hace falta nada a mi hija. Claro. Ay, mi reina, un abrazo grande desde este humilde cuchitril para ti y espero que esto te sirva para ir sanando y dejando cada vez más atrás eso terrible que te pasó, po. Sí. Sí, yo doy la gracia en realidad en poder decir esto. Tal vez nadie sabe quién soy. Hay gente, tal vez escuche este programa y me conozca. Pero nadie va a saber si soy yo, en realidad. Tenía esto guardado y lo quería en realidad botar. Ya, pues mi reina, muchas gracias y desde aquí nuevamente un gran abrazo y para adelante. Sí. Y te vamos a ponerte un tema, esto es Oh, qué pena. ¿Leche? ¿Y qué está esperando? 223812040, 223812041 y 223812042. ¡Llame ahora, llame ya! Los superlunes solo en farmacias del Dr. Simi. Porque todos los lunes y en todas las farmacias del Dr. Simi encontrará en el 25% de descuento en toda la farmacia. Siempre farmacias del Dr. Simi con los mejores precios. ¡Compruébalo! En Casa Royal tienen asesoría, variedad y ofertas. También tienen todo para que tu papá vuelva a ser un niño. Este Día del Padre, regaloneálo con estos increíbles productos. Sintonizadores de TV digital para celulares, PC y notebooks desde $14.990. No requieren conexión a internet. Oferta válida hasta el 17 de junio. Malls y Outlet Vivo presentan...